La tierra está siendo llena de la gloria del Señor. Exaltado sea el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Para ti, Señor, toda majestad, toda potestad, toda gloria y majestad. Cristo, tú mereces toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Oh. Aleluya. Ríndele ese aplauso más fuerte a Jesucristo el Salvador. Oh, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.